sentido suficientemente identificada y evitar así, pues en la medida de lo posible, un poquito más esa impunidad en este tipo de actuaciones. Bueno, arratsaldeón, una tarda, damos paso al segundo bloque. Nos falta una ponente que llegará en cualquier momento, esperamos. Y nada, únicamente decir y muy brevemente que desde luego yo estoy muy contenta de estar aquí, de ver caras de hace 10 años, alguna cara nueva, con lo malo que supone seguir trabajando en estos temas y lo necesario que sigue siendo trabajar en la denuncia y la prevención de la tortura, pero con lo bueno de ver que bueno que seguimos incluso con asociaciones nuevas y con más gente, más personas dispuestas a unirse a este trabajo y sabiendo además que bueno, un solo caso es demasiado, un solo caso de maltrato, de tortura, pero que después también vendría la segunda y tercera parte de reconocimiento de todo lo que ha ocurrido, la garantía de no repetición y etcétera. Sin alargarme más, voy a presentar la mesa. ¿Hay algún cambio respecto al programa? Primero abrirá la mesa, abrirá con su ponencia Julen Arzuaga, a mi izquierda. Él es abogado, es también parlamentario y ha sido miembro desde el inicio del Observatorio de Derechos Humanos de Beatokia, miembro de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura. Y, bueno, él le hablará o explicará un poco la evolución del control de la disidencia desde la transición hasta hoy día, un poco esa explicación. A continuación hablará Pastora Filigrana, ella es abogada y miembro del Grupo 17 de Marzo de Andalucía, y su intervención versará sobre la respuesta del poder a los movimientos sociales, criminalización de la protesta, y bueno, más concretamente hablará de la Ley de Seguridad Ciudadana, ficheros ideológicos, reforma del Código Penal, etcétera. Y finalmente, aquí a mi izquierda, Oyana Barrios, ella es psicóloga y nos hablará el objetivo de la tortura y los malos tratos, una mirada psicosocial. Bueno, ella es psicóloga y miembro de la asociación Jake Iadi, pero bueno, nos explicará este informe del que hemos hablado brevemente en la anterior mesa, este estudio de 45 casos en los que se ha aplicado el protocolo de Estambul y bueno, nos explicará un poco a qué conclusiones han llegado, qué tipo de afirmaciones podemos realizar una vez visto este proyecto, esta investigación. Y sin más, doy paso a Julen. Bona tarda, moltes gràcies. No puc iniciar una xerrada sobre dissidència sense deixar constància i aplaudir la lliçó de força democràtica, il·lusió, eficàcia i determinació desobedient, militant, dissident, que ens està donant el moviment popular, el moviment independentista de Catalunya. Una forta abraçada des del més profund orgull solidari. Tenia que dir-lo, tenia que empezar així. Para arrancar con el título que me habéis adjudicado, Evolución del control de la disidencia desde la transición, al cual le quiero hacer tres enmiendas. Una primera, porque en un país democrático no puede haber un control de la disidencia, ya que tendría que estar amparado por el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad de expresión, por lo cual voy a hablar de represión, de coerción, de coacción, de imposición. Una mención a la disidencia también, porque claro, es un término que puede llegar a ser también contradictorio, ya que, cierto, la disidencia es diversa, es múltiple, tanto en las formas como en el fondo, qué es lo que defiende y cómo lo defiende. Tal vez precisamente lo que unifica la disidencia es esa pléyade de diferentes leyes de seguridad, de defensa de orden público. Leyes tales como aquí, la de 1848, que se aplicaba contra quienes conspiren y se opusieren, de hecho, a las disposiciones del Congreso o del Gobierno. Disidencia que ha sido sometida a infinidad de leyes contra rebeldes, bandidos, traidores a la patria, leyes antiterroristas, y así hasta el infinito, ampliándose además esa lógica después a otros sectores con esa teoría del entorno, de los satélites, de los tentáculos. Iguales recetas, entonces, para diferentes disidencias,

y hoy despliega todas sus fatales consecuencias. Termino autoenmendándome, porque no es cierto que existe una legislación excepcional. De hecho, existen dos. Existe una, que es la excepcionalidad que se aplica al enemigo, mientras que existe otra, que es la excepcionalidad que se aplica al amigo. Hay una ley que se aplica por jueces especiales que ven donde no hay, y hay otra que se aplica por jueces especiales que no ven donde hay. Hay una excepcionalidad basada en políticas de venganza, políticas penitenciarias de revancha contra el infractor disidente, y hay otra que es la política penitenciaria punitiva excepcional del indulto, del ascenso, de la condecoración, de la pensión vitalicia para el transgresor de Estado. Termino haciendo una solicitud, y es que espero que haya una sola legislación, que sea la legislación ordinaria, basada en el principio de igualdad. Y digo esto también autoenmendándome, porque ojalá podría haber una legislación excepcional que sea aquella que nos lleve a la normalización política, que coadyuve a la justicia social y que permitan las aspiraciones políticas de la ciudadanía o las aspiraciones nacionales de los pueblos. Besterik ez, eskerrik asko. Hola, buenas tardes. En primer lugar, disculparme por los minutillos de atraso, pero tenía un compromiso de entrevista con la directa y en los tiempos que corren no se puede desperdiciar ningún altavoz. Bueno, a mí me toca hablar de la represión, ¿no? De la represión política. En primer lugar, el por qué, quería empezar diciendo el por qué considerábamos desde la CPT la necesidad de tener, de hablar de estos temas, o por qué el año pasado en Sevilla hicimos una jornada dedicada en exclusiva a estos temas. Pues bien, esta tarde Yapote pues arrojabas ahí la cifra que nos obliga a hablar de estas cosas, ¿no? Desde que se empezaron a hacer los primeros informes hasta el día de hoy, pues son casi 3.000 personas que han sufrido malos tratos y tortura mientras desarrollaban o vinculado al desarrollo de movimientos sociales, de movimientos de disidencia política. 3.000 personas es una cifra muy alta que nos obliga a sentarnos a ver qué hay detrás de estos malos tratos. Bien, ya Julen ha hecho un recorrido histórico estupendo y sabemos que la represión siempre ha existido, que el castigo como una herramienta para frenar, para hacer contención social de la disidencia política no es algo nuevo. Siempre que ha existido un poder, desde que existe un poder del Estado, existe esta represión. Yo voy a hablar de qué pasa hoy y qué está por venir, en qué se está convirtiendo esta represión, ¿no? A partir del 2011, si veis los informes de la CPT, hay una subida de este tipo de malos tratos a personas disidentes políticas. En el 2011 pues ocurren una serie de sucesos como la huelga general o el movimiento 15M, que demuestra mucho descontento social, ¿no? Son movilizaciones muy numerosas, el nivel de conflictividad en la calle aumenta y esto pues es un termómetro para el poder para empezar a engrasar su maquinaria, que ya viene engrasando y que ahora la tiene que reforzar para afrontar lo que viene, ¿no? La ecuación podría más o menos, y me permitir simplificarla, sería pues una crisis que aumenta, una precariedad de la ciudadanía que aumenta y aumenta a la par el descontento y la movilización, y la tercera pata que aumenta es la respuesta del poder y el castigo a esa represión, el castigo o el intentar frenarlo antes de que ocurra, ¿no? El prevenir antes de curar. Comienza toda una campaña de criminalización mediática. Las compañeras de Sol nos los contaban, de Legal Sol, que están por ahí, nos los contaban en las jornadas de Sevilla, toda esa campaña mediática intentando asimilar estos movimientos sociales con conducta pseudoterrorista o algunas veces ya por las claras terrorista, todo esto con un ánimo de contaminar la opinión pública para después poder tener ese base de cultivo necesario para argumentar todas las reformas legislativas que pretenden después, ¿no? Por otro lado, en el otro extremo está la violencia en sí, la violencia física que nos hemos acostumbrado a ver en televisión, imágenes que no se veían en 2004 o en 2005 y que en los últimos 3 años pues ha sido muy normal ver, ¿no? Desde las cargas policiales en Barcelona, en Madrid o en Valencia a menores de edad. Algo que ha sido la naturalización de la violencia en sí, bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? Todos los ministerios, hay un recorte de presupuesto en todas las áreas, excepto en la del Ministerio del Interior, que para la represión física concreta, es decir, para pegar, aumenta. En medio de estas dos patas, de la criminalización mediática y los porrazos puro y duro, pues está toda esta reforma legislativa que pretenden. Me tocaba a mí hablar, pues, de la Ley de Seguridad Ciudadana, como no podría ser de otra manera, para hablar de criminalización de los movimientos sociales. La reforma legislativa aún no está aprobada, pero parece que lo han aplazado para el martes, creo, ¿no? En uno de los plenos, la aprobación parece que va a ser inminente. Ha habido un escaso debate en el Parlamento, pero no hay mucho consenso en el Parlamento, pero esta ley se va a aprobar. Lo primero que hay que decir es que no hay una justificación para la reforma de esta ley. No es cierto que existan movimientos de ningún tipo que pidan mayor seguridad ciudadana en las calles. Hay movimientos de muchos tipos en el Estado español, pero casi que lo último que piden es seguridad ciudadana, que están pidiendo otras cosas más tangibles, ¿no? Como sanidad, educación o para los recortes. Es decir, no está justificado. Sin embargo, se va a aprobar. Y lo que viene a hacer esta ley es castigar administrativamente, que ahora brevemente contaré qué diferencia hay entre lo administrativo y lo penal y el castigo que es administrativo y el castigo que es penal. Lo que viene a hacer esta ley es castigar conductas que antes se escapaban al castigo, conductas que por su poca relevancia escapaban del código penal, incluso de las ordenanzas ciudadanas o de otro tipo de legislación administrativa. Me refiero, por ejemplo, pues a las acampadas en el espacio público, el desplegar una pancarta o el escalar un edificio. Todo este tipo de conductas no se castigaban, sin embargo están molestando bastante. Por lo tanto, impunes no pueden quedar desde la visión del poder y hacen esta ley. Como decía, el castigo, ahora ya hablábamos siempre del derecho penal del enemigo y ahora ya también tenemos que acuñar el término del derecho administrativo del enemigo, porque te empiezan a castigar ya desde otro paradigma. ¿Qué diferencia hay entre un castigo penal y un castigo administrativo? Castigos son los dos. Bien, en primer lugar, es más gravoso económicamente. Lo que antes era una falta, o ahora es una falta, que ahora cuando, si me da tiempo, hablaré de la reforma del Código Penal, van a desaparecer las faltas como si. Pues lo que antes podría ser considerado una falta, o podría ser castigado como una falta, y ahora se castiga con una sanción administrativa, la pena multa, bueno, la multa en este caso, aumenta muchísimo. Y lo que antes podría ser una pena de 60 euros, de 120 euros, pues ahora te pueden llegar a cifras tan desorbitadas como 30.000 euros. Aún no está aprobada la ley, pero en los borradores estas son las cifras que manejan, ¿no? Después existe también otra cuestión importante, y es que cuando el castigo es administrativo, la presunción de inocencia se invierte. Y me explico. Cuando a alguien lo condenan penalmente, hay un procedimiento judicial previo donde aún eres inocente. Y cuando sale la sentencia, es la sentencia la que dice si eres culpable o no eres culpable. El derecho administrativo es al revés. A ti te sancionan y si tú no estás de acuerdo con la sanción, eres tú el que va ante un juez y el juez decidirá si esa sanción se ajusta a derecho o no. Pero durante todo el procedimiento judicial ya eres culpable. Esto es lo que quiero decir cuando se invierte la presunción de inocencia. Además ocurre que cuando tú vas al juez, no es el juez el que viene a ti a juzgarte, sino que vas tú al juez a quejarte de la multa que te han puesto, eso tiene un precio económico y unos gastos económicos que antes no existían. Bueno, pues necesitarás abogado, procurador y sobre todo tendrás que pagar una tasa judicial, porque hace un par de años la justicia ya no es gratuita como muchas de aquí sabréis. Todo esto también forma parte de la rueda de reformas legislativas a la que se están encaminando, ¿no? Se va viendo como todos los cabos empiezan a atar. Es decir, tiene un coste la justicia en esta parte. Y también es cierto que es una justicia lenta, contencioso administrativo. O sea, que aquí hay abogadas, saben que es una justicia lenta. Una justicia donde ya estás condenado. Ya estás condenado. Es decir, será después de toda esa lentitud administrativa cuando llegará la pena. Después intentan dar carta de naturaleza, esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, algo que me gustaría, creo que voy a hacerlo rápido, que sí me gustaría apuntar, que es lo que ellos llaman los archivos de infractores. Porque esta es otra herramienta del poder para la represión de la disidencia política creada ad hoc, creada concretamente para esto. ¿Qué son estos archivos de infractores? Bueno, pues vienen a ser lo que conocemos como las listas negras de activistas o los ficheros ideológicos. Algo que presumimos que ya existe y que aunque le den ahora carta de naturaleza o le pretendan dar, ya existe. Al menos lo presumimos. Hay que decirlo aquí, que nos están grabando. Después vienen con las querellas. Estas listas negras, bueno, lo voy a decir por si hay alguien que no le suene, pero estoy segura que casi todas las presentes lo sabrán. Vienen a ser, bueno, pues unos ficheros donde se recogen los datos de las personas en base a su activismo, a su compromiso político, a su ideología, siempre que este compromiso político o ideología sea crítico o sea anti este sistema socioeconómico. Esto vienen a ser las listas negras de activistas que manejan la policía. Esto siempre ha existido. Toda esta legislación que contaba Julen, pues siempre hay. Esto es una herramienta más que siempre ha existido contra el enemigo. Ha existido históricamente, bueno, en el Estado español, pues los archivos contra los cristianos nuevos, los gitanos, las gitanas, la ley de vagos y maleantes, que venían a recopilar estos datos de determinadas personas que potencialmente podrían ser un enemigo del Estado, no por lo que hacían, sino por lo que eran, ¿no? Por el propio hecho de ser. Por supuesto, esto es ilegal, esto no entra en la Constitución. Estos archivos no deberían de existir. La ley de protección de datos lo prohíbe expresamente y además este tipo de archivos, pues, atentan contra libertades de las fundamentales, sobre la libertad ideológica o la libertad a la intimidad. Sin embargo, digo que presumimos que existen porque cuando nos enfrentamos a temas de criminalización, de represión, a juicios activistas, es fácil encontrar en esos atestados policiales identificaciones que no se pueden explicar si no es que existen antes estos ficheros, ¿no? Porque personas que nunca han sido detenidas, personas que no tienen antecedentes penales, como usted ve una foto y, como usted, señor instructor de policía, ve una foto y ya sabe que es tal persona con este nombre y apellido, con tal domicilio, ¿no? Cuando alguna vez hemos hecho este tipo de preguntas en los juicios, pues aquí titubean mucho la policía, ¿no? Porque yo tengo un compañero que lo pregunta así. Disculpe mi desconocimiento técnico, pero ¿existe una maquinita, algún dispositivo donde se mete una foto y aparece el nombre de la persona? Lo hace desde esa inocencia. Disculpe mi desconocimiento técnico, puede que exista, yo no lo sé. Por supuesto, esto todavía no existe, aunque estará por llegar. Entonces, pues, esto nos ha hecho recopilar a lo largo de muchos años muchos datos que nos hace presuponer con mucho fundamento de que estos ficheros ideológicos existen. Incluso en algunas declaraciones de agentes de policía, pues lo vienen a decir, ¿no? Algunas ya cuando ya la abogada se pone pesada, pues termina diciendo, bueno, sí, tenemos nuestros datos, como es lógico y tal, ¿no? Bien, pues esto es una forma de represión. Y sobre todo estos ficheros ideológicos cumplen dos funciones, que al menos así para explicarnos. Una que es estudiar a la disidencia, saber quién es el potencial enemigo del poder, cómo actúa, cómo se mueve, cuáles son sus redes de afinidad, para después, a la hora de reprimir, a la hora de legislar y a la hora de aplicar las legislaciones, saber contra quién, ¿no? Para idear su maquinaria de represiva hay que hacer un estudio de mercado del disidente. Pues estos ficheros ideológicos vienen a cubrir esta función. Y, por supuesto, después, a la hora de aplicar la represión, ya sabemos que, bueno, pues hay una... Hay una manifestación, o hay una ocupación, eso ocurrió en Sevilla, hay una ocupación, pues ya sabemos a quién imputar. Se tira de imputados y aparecen imputados gente, bueno, pues que no hace activismo hace 15 años y se pone muy contenta de que todavía se acuerden de ello, o ha ocurrido, o aparece gente que resulta que estaba en Francia trabajando cuando se ha hecho la ocupación. ¿Cómo es posible que lo hayan relacionado? Bueno, pues te hace presuponer que existe esto. Por último, y ahí para terminar muy rápidamente, apuntar en las reformas del Código Penal vienen a hacer todo este círculo de todo este paquete de reforma legislativa de la que pretenden dotarse, pues la reforma del Código Penal sería la última. La están retrasando, parece que quieren aprobar antes la ley de la seguridad ciudadana, pero está ya en tramitación el Código Penal. El Código Penal, en tema de disidencia política, lo más alarmante es, bueno, pues ese aumento de penas, como avanzaba Julen, de los delitos de orden público. Los delitos de orden público, pues no son de los más penados en el Código Penal, realmente, bueno, porque el bien jurídico a proteger, pues no es más que la pacífica convivencia, es decir, que todo vaya bien, no es algo tan grave como la vida o la propiedad privada. Entonces, quieren aumentar las penas de este delito. ¿Qué pasa? Cuando la pena aumenta de 2 años a más de 2 años, por ejemplo, una pena mínima que sea de 3 años, esto, cuando te procesan por un delito de resistencia a la autoridad y te piden más de 2 años y te terminan condenando a más de 2 años, ya no existe la obligación de suspender la pena por parte del juez. Lo podrá hacer o no, pero ya no tienen por qué suspender la pena de prisión, me refiero, porque tan rápido. La pena de prisión de más de 2 años no tiene por qué ser suspendida. Bueno, esto lo que parecen es que quieren que haya mucha gente que practica la resistencia pacífica en una movilización, pues que terminen en la cárcel. Si a esto le sumamos de que también el Código Penal contempla pues esta pena de prisión perpetua revisable y este afán, pues parece que lo que hay detrás, más que velar por la seguridad ciudadana, que es lo que debería de haber en una reforma de este tipo, es seguir engrosando la población penitenciaria de un país que es la que más alta ya es de toda la Unión Europea, ¿no? Como voy un poco tiempo, ahora si quieren el debate, me queréis preguntar algo más sobre la reforma del Código Penal, pues lo comentamos. Simplemente terminar con una valoración política breve, que fue la que todas las compañeras que participamos en la jornada de Sevilla que organizó la CPT sobre esta temática, pues terminamos concluyendo. Y es que esta forma de represión, de estas nuevas leyes que intentan aprobar, lo que viene a demostrar es que la inteligencia colectiva de los movimientos sociales ha ido un paso por delante y ellos van un paso por detrás intentando castigar lo que la población va inventando como forma de disidencia. Y me explico, vienen ahora a querer castigar cosas como un scratch o una acampada. Es decir, hay cosas que se han formas de lucha que se han ido reinventando y ellos vienen por detrás como un par de años después intentando la castiga. Esto es positivo, lo podemos hacer una lectura positiva en el sentido de que la inteligencia colectiva de la movilización social y de los movimientos de disidencia política todavía son más inteligentes y van por delante de la represión, y por ahí nos da una pista de cómo afrontar toda esta represión que viene, ¿no? La inteligencia colectiva, las redes de solidaridad, las redes de apoyo mutuo y sobre todo la acción directa en las calles, lo único que está haciendo que le estemos ganando esta carrera, y es lo que nos está haciendo ver que es lo que se esconde detrás de todo esto, que el miedo está cambiando de bando. Me ha gustado, ¿eh? Hola. Bueno, yo por hacer antes que nada un par de aportaciones a lo que comentaba Pastora, creo que tiene que ver también el hecho de que ya estén privatizando servicios penitenciarios en el hecho de que haya más población penitenciaria, porque hay varias cárceles del Estado que ya tienen servicios como el de cocina y el de limpieza y algunas cosas así privatizadas y parece que se encamina hacia ello, que es un poco el modelo de cárcel de Estados Unidos. Y luego con lo de los archivos de infractores, ¿has dicho? Sí. Bueno, yo creo que desde el País Vasco podríamos dar fe de la existencia de ellos, porque hemos tenido varias operaciones policiales, sobre todo contra la disidencia vasca juvenil, ¿no? Contra movimientos juveniles independentistas. Y después de ser ellos detenidos, que les han hablado durante el periodo de incomunicación sobre otros compañeros o otras personas que tienen relación con ellos, les muestran fotos de esas personas para que para que ellos los identifiquen en incomunicación, se crearon listas, que nosotros las llamamos las listas negras, de todas aquellas personas que habían aparecido sus nombres en los periodos de detención, y entonces se hicieron ruedas de prensa públicas con esas personas diciendo que eran las posibles futuras personas que iban a ser detenidas, y así fue. Pero solo era... Vale, y con lo que concierne a una mirada psicosocial, que es como se titula la ponencia, quería hacer, como quiero hablar de varias cosas distintas, voy a hacer un poco puntualizaciones de qué supone una mirada psicosocial, por un lado, cuál es el trabajo con las víctimas de tortura, centrándome sobre todo en el protocolo de Estambul, y hilo un poco con el estudio recientemente publicado que está basado en el análisis estructurado del protocolo de Estambul de 45 personas detenidas en el País Vasco. Bien, cuando hablamos de mirada psicosocial, así por decirlo de una palabra así muy en resumen, que es mucho más grande de lo que parece, sería cambiar la perspectiva que tenemos de la tortura como delito a pensar en la tortura como víctima, como la persona que ha sufrido la tortura. O sea, pasar de considerar el delito de la tortura a considerar a la víctima de la tortura. Esta frase que parece muy sencilla y que dices, claro, ¿cómo no vamos a pensar en la víctima de la tortura? Pues en el trabajo cotidiano entre profesionales no resulta tan sencilla. Tenemos que asumir, por un lado, que estamos muy acostumbrados, cada cual en nuestro ámbito profesional, a trabajar solo según nuestros conceptos y sobre nuestro ámbito profesional exclusivo, y una mirada psicosocial, si queremos realmente hacer un acompañamiento psicosocial de la víctima, tiene que darse en un contexto multidisciplinar. O sea, tiene que haber una colaboración y una coordinación muy buena entre el abogado, la psicóloga, el movimiento social, la familia, los amigos y todas las personas que estén acompañando a esa víctima o a esas víctimas en caso de un proceso, un sumario más grande, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, que además tiene que ir desde el principio, o sea, desde el momento que se interpone la denuncia, desde el momento que pasa una detención con tortura, con malos tratos, una incomunicación, lo que sea, desde ese momento que la víctima interpone una denuncia por torturas, ese acompañamiento tiene que ir no hasta que llega a un juicio o no se llega a un juicio, tiene que ir hasta que se dicte sentencia, hasta que esa sentencia se recurra, hasta que el recurso del Constitucional o de cualquier otra instancia salga. O sea, es un acompañamiento de años, porque la justicia es lenta y supone muchos años, y tiene que ser un acompañamiento que vaya desde el inicio de esa denuncia hasta el final, hasta que realmente esa persona sienta que ha tenido un cierre de etapa, un cierre de su historia personal como víctima de tortura. Que puede ser tanto una sentencia condenatoria, que es muy difícil, ya habéis visto y ya sabemos todos los datos de la imposibilidad de llegar a juicios por delito de tortura, desde esa sentencia hasta cualquier otra forma de reparación. Y ahí podemos entrar también los psicólogos y los abogados un poco en confrontación. Los abogados, porque están mirando primero el delito de la tortura y están mirando la reparación en términos jurídicos, que sean términos económicos o reparación moral. Y nosotros, porque estamos mirando a la víctima de la tortura, cómo está pasando en todo el proceso esa persona, si es capaz de ir al juicio o no es capaz de ir al juicio, si es capaz de declarar, si declarando luego le va a suponer una retraumatización y va a estar peor, y entonces qué va a pasar con esa persona. Y sobre todo estamos mirando qué es lo que para esa persona es importante en reparación, que puede que no sea una sentencia condenatoria, puede que sea otra cosa, puede que sea que su pueblo sepa lo que ha pasado, o que pueda hablar con su familia de lo acontecido, o que se haga algo en memoria de todas las personas torturadas, de lo que sea. Quiero decir que la reparación en sí no se entiende solo por términos jurídicos, y tendríamos que escapar un poco de esas consideraciones si realmente queremos hacer un acompañamiento psicosocial, o sea, si queremos intercalar nuestras profesiones y hacer un mejor trabajo para que la víctima pueda estar mejor acompañada. Antes comentaba Pote en la mesa anterior que ha sido un tema que se ha dejado un poco de lado, y es cierto, lo bueno de esto es que ahora se le da muchísima más importancia. En los últimos 5 años la coordinadora misma, en casi todas las formaciones y en todas las jornadas que organiza, ya empieza a incluir también la perspectiva psicosocial, las consecuencias de la tortura. Se están haciendo formaciones al respecto, se han hecho muchas formaciones también en base al protocolo de Estambul, y eso también es un buen síntoma de cambio de conciencia, ¿no? Porque lo primero, para hacer un buen acompañamiento psicosocial, se trata de hacer un cambio de conciencia, ¿no? Y tenemos que empezar por todos nosotros. Si nosotros no hacemos ese cambio de conciencia y empezamos a considerar las cosas de diferente manera, difícilmente llegaremos a hacer nuestro trabajo de esa otra perspectiva. Con esto quería sugerir o poner un poco en relieve que en todas estas jornadas que hacemos sobre tortura y delitos de tortura y consecuencias y formaciones en protocolo de Estambul, pues hay una parte fundamental, que es la protagonista, que no está. Porque aquí no hay personas que hayan sido torturadas, y si las hay, pues no van a venir como, o no vienen como personas que han sido torturadas. No tienen una ponencia en las mesas, no hablamos directamente con ellos para saber qué es lo que piensan, para saber qué problemas tienen con sus abogados cuando van al juicio, para saber qué podemos mejorar o no podemos mejorar, para ver qué podemos hacer para ellos o cómo se sienten ellos con las cosas que nosotros hacemos. Y eso es algo fundamental. Y eso es algo que tendría que hacernos reflexionar a todos y cada uno de nosotros. Y no es que pase aquí, no es que pase en las jornadas de la CPT, pasa en todos los lados. Siempre estamos intentando visibilizar la tortura, pero no podemos visibilizarla muchas veces porque las personas que han sido torturadas no pueden, no están preparadas para ser visibles. Y se ocultan y se silencian. Entonces tendremos que pensar también por qué esas personas están silenciadas y están ocultas, porque sin ellas tampoco vamos a lograr erradicar la tortura. No es que ellas tengan que ser protagonistas de la lucha contra la tortura, pero sí deberían de ser parte de ella. ¿Por qué no están aquí las víctimas o no se visibilizan tanto como se pueden visibilizar otro tipo de víctimas, ¿no? ¿Por qué con la tortura pasa esto? Las personas que han sido sometidas a tortura tienen una sensación profunda de que no se les va a creer, de que no saben explicarse o no pueden explicarse o no pueden relatar el horror que han vivido, que ni siquiera pueden a veces encontrar palabras para ponerle a ese horror, y que igual si nos cuentan lo que ha pasado les vamos a poner unos ojos así como búhos y no vamos a creernos ni una sola palabra de lo que nos están diciendo, porque en España no se tortura, porque esto es un Estado de Derecho y esto no puede ser. Y si ha pasado eso, pues con denunciar y buscar, o sea, eso es lo que le podría decir cualquier ciudadano en caso de que una persona fuera a contarle un relato de torturas, ¿no? Pues por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en las detenciones del 15M en Madrid, que aplicamos el protocolo de Estambul en algunas detenciones de ellas, porque fueron también, hubo denuncias de malos tratos. Las personas que habían estado detenidas en comisaría habían sido horas, no había sido, creo que algunas llegaron a 24 y 20 y pico, más de 24 horas alguna, pero no era mucho tiempo de detención tampoco. Habían tenido malos tratos, pero eran malos tratos, pues eran más de golpes, amenazas. Quiere decir que no fue una tortura de métodos físicos brutales, o que no quita para que estuvieran afectados, pero lo que les sorprendía era cómo era posible que en una movilización social ejercieran tanta violencia sobre ellos y cómo era posible que la policía les hiciera eso. Entonces a mí me sorprendió, claro que yo entiendo que me sorprendiera porque vengo de un contexto de violencia mayor que el que habéis vivido en Madrid, por la consideración de que eso era algo tan sorprendente, ¿no? Que eso no podía pasar, ¿no? Que cómo la policía iba a poder hacer algo así, o cómo iban a reprimir una movilización completamente pacífica. Y esa visión sí que existía en Madrid, que claro que nosotros ya hace muchos años que no tenemos esa visión. Pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que no se no se cree a las personas que han sido torturadas si no creemos que la tortura exista. Y ellos y ellas no pueden estar continuamente justificando y dando, no saben cómo hacer para que las otras personas les crean, ¿no? O les entiendan, o ellos sientan que les podemos entender aunque no hayamos pasado por una situación similar, ¿no? Que es algo muy típico que suelen decir ellos también, ¿no? Es que alguien que no ha pasado por eso no puede nunca entenderlo, ¿no? Entonces, entre la credibilidad, el pensar que no se les va a entender, el que sigue siendo un tabú social, que muchas personas también lo consideran dentro de la parte de la militancia política, ¿no? Que lo asimilan como si fuera parte, como si fuera una factura a pagar por ser militante político, por ser militante de cualquier organización, que eso también existe. La indefensión aprendida que tienen, que es un concepto muy psicológico, pero lo que significa es que al final pensamos, o sea, recibimos tantas negativas de justicia que pensamos que estamos completamente indefensos y no podemos hacer nada por cambiar las cosas. Eso es la indefensión aprendida, que nosotros también la tenemos a veces. Y muchos conceptos también de comparación de torturas, ¿no? Y cosas como las que apuntaba antes Julen, ¿no? De la mentalidad del vencedor y del vencido. Hay muchísimas personas, por ejemplo, que si no han recibido un trato terriblemente cruel, no denuncian tortura porque saben que hay casos más graves y entonces, en comparación a esos casos, no se sienten legitimados para poner una denuncia. Y eso es brutal. Eso es tremendo. O sea, nosotros hemos tenido casos de personas jóvenes que han sido torturadas en comisaría, se les ha aplicado la bolsa, les han amenazado, han recibido golpes, les han desnudado, 5 días de incomunicación y aislamiento total, y aún y todo dicen que eso no es tan tortura como otros, y entonces todavía no pueden llegar a asimilar que han sido torturados. Con este panorama, en el País Vasco empezamos hace unos 6 años a formarnos en el Protocolo de Estambul, que fue un descubrimiento muy por sorpresa. Dijimos, vaya, existe una herramienta que va más allá de las secuelas físicas, que considera las secuelas psicológicas y psiquiátricas también, y que encima sirve para dar credibilidad a los relatos de torturas de las personas que han sido detenidas. Y eso para nosotros ha sido una joya. ¿Por qué? Como bien ha señalado Julen, hace mucho tiempo que la tortura se ha psicologizado. O sea, antes se utilizaban muchos más métodos físicos, mucho más brutales en la práctica, como la bañera, la bolsa, los electrodos, ¿no? La tortura se basaba más en esos métodos físicos que en los psicológicos, aunque son dos conceptos bastante indisolubles, porque en la tortura y en el proceso y en el sistema de la tortura tienen que ver los dos, y son continuamente utilizados ambos, físicos y psicológicos, al mismo tiempo. Entonces es difícil hacer una separación, pero sí que se dedicaba mucho más tiempo a los métodos más físicos y más brutales en ese sentido que a los psicológicos. Pero desde la última década, un poco antes de los últimos 10 años, en todos los testimonios y en todos los relatos de tortura que estamos recogiendo en el País Vasco, se aplica muchísimo más la tortura psicológica y técnicas de humillación y de violencia sexual que los métodos como la bañera o los electrodos. Entonces, por eso el Protocolo de Estambul sirve tanto a la hora de poder dar credibilidad a esos relatos, ¿no? Porque si lo difícil ya es... Si ya es difícil de por sí demostrar que la tortura existe, es mucho más difícil demostrarlo cuando no hay ninguna señal de ello. Entonces el Protocolo de Estambul nos da una herramienta increíblemente válida que considera tanto el relato de la persona, una descripción de los métodos que le han aplicado. Nosotros les hacemos entrevistas y test psicológicos diferentes para determinar en qué grado esa persona está afectada, y con todo lo que recogemos hacemos un informe psicológico y se da un índice de credibilidad al testimonio, que puede ser desde esta persona creemos que está mintiendo, que eso también es un índice de credibilidad, que también se puede utilizar el protocolo para la denuncia falsa, por ejemplo, hasta es un relato completamente consistente, que de hecho, de facto, estás diciendo que esa persona ha sido torturada, pero nosotros no podemos llegar a decirlo porque somos peritos profesionales. Entonces, lo que decimos es que esa persona está diciendo toda la verdad. Y con ese protocolo cogimos 45 personas del País Vasco, comprendidas entre el año 1982 y 2010. Las de 1982 son personas que han estado 10 días incomunicadas y que han recibido un trato mucho más físico que las del 2010, y ahí también hemos concluido muchos conceptos que luego señalaré en un momento. Y presentamos el estudio en Madrid, luego voy a decir cuatro conclusiones del estudio, pero creo que después de lo que he dicho, lo que mejor podría hacer es darle paso a las víctimas, y lo voy a hacer con un vídeo que grabamos para la presentación de este mismo estudio, donde se reflejan un poco las tres partes del protocolo de Estambul, que son los métodos, los impactos psicológicos y el después, ¿no? ¿Qué necesitan esas personas para poder superar el trauma? Este trabajo recoge los testimonios de personas vascas que han manifestado sufrir torturas durante el periodo de incomunicación, en virtud de la legislación antiterrorista entre los años 1982 y 2010, a manos de las diferentes fuerzas de seguridad. A mí me detuvieron la primera vez estaba yo en casa, en Alberta, en mi domicilio, y me vieron a las 3 de la madrugada a casa. Pues me detuvieron el día 25 de febrero del año 2002. Bueno, nosotros fuimos detenidos en junio del 82. La Guardia Civil entró en nuestro domicilio de madrugada a través de, no sé, pues un artefacto que pusieron, que destrozaron la puerta tanto del vecino, de los vecinos de abajo, como la nuestra. Fui detenido en 1997. Con 17 años. Fui detenida el 24 de noviembre de 2009. En el momento en Boston, en Comunicatuta, Madrid. Conocemos los métodos que utilizan en la detención incomunicada, desde los más físicos de la década de los 80, pasando por métodos como ejercicios físicos extenuantes o la asfixia, que no dejan marcas, hasta la tortura psicológica. Luego en el coche metió un asiento atrás y llegó el segundo policía, que me metió la cabeza debajo de su pierna, o sea, ¿no? Y tenía yo la cabeza entre sus piernas. Y el otro iba conduciendo y metiéndome puñetazos. Se giraba y ¡pum! ¡Pum! Puñetazos a la cara. Y me iba yo girando. Nos bajaron los calabozos a un rato. Y en un rato, pues había un compañero, pues bueno, ¿a quién le estaban machacando? Era Javi Jiménez. Me estaban pegando contra la pared unas hostias de miedo.

y que no es que nos diga, como dicen ellos, la organización, que tenemos que declarar. No. A mí en ningún momento la organización me dijo, oye, tú cuando te detengas tienes que decir, no. O sea, ellos sistemáticamente cuando te detienen, ya te dan con el listín en la mano, como digo yo, o el periódico, lo que sea, y te vienen con la bolsa. Y ellos te dicen, ya sabes lo que hay, o cantas. Necesito que reconozcan lo que han hecho, o sea, creo que es importante, ¿no? Que hubiera un arreglo, que se hablara de política, que esto acabara de verdad, ¿no? Tenemos que testimonio de decir, pues es que no hay un barrio, no hay un sartén que no tuvo la pena tan sartén que eta horrek inguela, beltza zuta, zene baina beti pentsak izan du. Zene, nik arturatu ninduten pertsonek, nik uste dut, benetan, gizartea, konturatzen denean, beraien lana zer izan den, eta beraien konturatzen denean, ja, jendeak badakio lasartaz lan egin duten orduan, ez dut nik izan da ikartzela jatea da zigortua izan da. Nik uste zer duen zigorran duen horrek ez dago, bera urbio da jendea jatikoa zer egin duten. Pues haciendo el protocolo de Estambul me costó un poco volver a recordar todo lo vivido, pero bueno, creo que también me sirvió bien porque pude contar todo tal y como había pasado, que algunas cosas igual las quería olvidar en todo mí, pero siguen ahí, y de una manera, pues eso, recordarlo mal, pero sacarlo también, pues positivo. Yo creo que para mí, sí, o sea, ha sido una prioridad, lo de venir, lo de hablarlo, o sea, ha sido un proceso largo. Yo creo que ha estado eso que más me influye en los últimos 4 años de mi vida, el intentar curar dolores y recuperar la vida. Yo fui consciente de que me miraba en el espejo y no se reflejaba mi imagen como yo estaba acostumbrada a verla. Y algún tiempo empecé a verme los ojos, la sonrisa, porque me reía en el espejo y decía, uff, estoy siendo yo. El juicio lo tuve 4 años después de haber sido detenida. Estábamos en total 40 jóvenes bajo la misma acusación y los 40 hemos sido absueltos. Eta, pues ahora inago bizitzari begiratzen, pues berri batzuekin. Soy una superviviente, pero ahora he dejado de sobrevivir para volver a vivir. Y se puede volver a vivir. Y ser feliz y tener otras aspiraciones en la vida. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Un minuto para hablaros del estudio que tenéis ahí mismo, que yo recomiendo su lectura. El estudio, que este vídeo forma parte de ese estudio, es un estudio que hemos realizado 8 organizaciones diferentes, entre ellas la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el Grupo de Acción Comunitaria, OSALDE, la Universidad del País Vasco, el Gobierno Vasco, Ekimen y Ekiadi. Somos muchos los que hemos participado en este estudio, hemos sido más de 30 profesionales, 45 personas peritadas, y las conclusiones del informe son bastante brutales. Se describen más de 30 métodos de tortura, se describen 2 formas sistemáticas de torturar que utilizan en la incomunicación, se describen los roles que utilizan los torturadores en las sesiones de tortura. Se describen también todas las consecuencias físicas, psicológicas y psiquiátricas y psiquiátricas, perdón, de las personas que han sido peritadas y lo que tenían. Y en cuanto a eso, señalar que más de la mitad sufren de estrés postraumático después de una experiencia así. Un 13% sufre trastornos depresivos después de la tortura y un casi 7% sufren trastornos de ansiedad. Y eso es algo bastante normal después de una experiencia traumática, que podía ser también equiparable a otro tipo de experiencias traumáticas, pero lo anormal en el caso de la tortura es que el 83% de las víctimas, después de 8 años de acontecido, siguen teniendo síntomas psicológicos de traumatización. Y eso tiene mucho, mucho que ver con todo esto que estamos hablando ahora, porque no para de existir la tortura, y al final cada vez que hay personas que son detenidas, todas las personas que han sido torturadas anteriormente, inconscientemente, conectan con su vivencia y vuelven a poder retraumatizarse, porque no se les da una justicia a todas las denuncias interpuestas, porque no se ofrece un acompañamiento y sobre todo porque no acabamos con esta lacra. Y si tenemos que acabar, también es por ello, sobre todo porque hay muchísimas personas que todavía tienen heridas abiertas y que si sigue existiendo esta práctica no van a poder cerrarlas. Gracias. Bueno, abrimos el turno de palabra para todos vosotros y todas vosotras. A lo mejor, como no andamos muy bien de tiempo, vamos a hacer por bloques 3 preguntas y decís también quién queréis que responda, o si que responda toda la mesa. Gràcies. Bueno, jo més que una pregunta, volia fer una intervenció de 2 punts, aprofitant la vinentesa, no? I la vinentesa és, d'una banda, que doncs el vídeo que hem vist, on hi ha víctimes de la tortura, però quan m'han apuntat a la Diana que malauradament, sovint, les víctimes de la tortura no són en aquests espais, però tampoc és veritat, no? Aquí n'hi ha, som uns quants, som unes quantes, fins i tot de la gent que s'ha inscrit a les jornades, hi havia persones que posaven víctima de tortures, que no els coneixíem, i són aquí entre nosaltres, no sabem, vull dir, no conec la cara de la persona que ho havia fet, no? Però, jo que soc membre també de l'Associació Memòria contra la Tortura, i per tant soc membre de la Coordinadora per la Prevenció de Denúncia de la Tortura, i quan els companys i les companyes de Barcelona van muntar les jornades, quan van fer la primera proposta, van pensar justament en donar veu a les víctimes. I de fet ho teníem així planificat. I al final nosaltres mateixos no vam saber molt bé com organitzar-lo. I vam dir, bé, doncs farem un vídeo on les víctimes parlen. I no vam ser capaços de fer. Ho farem. Per això és molt important per nosaltres aquest vídeo, perquè en certa manera és la veu de les víctimes del País Basc, les víctimes de l'Estat espanyol, catalanes i no catalanes, en definitiva les víctimes de la tortura i maltractaments. Per això doncs un agraïment pel vídeo que heu portat. I la segona cosa que volia comentar té a veure amb el protocol d'Istanbul. Jo vaig ser detingut l'any 92 amb aquella famosa operació del Garzón, més o menys coneguda, i quan nosaltres vam sortir de la detenció i vam començar a organitzar-nos amb altres persones, doncs vam descobrir, com a víctimes, vam descobrir el protocol d'Istanbul. Us imagineu què significa això per nosaltres, descobrir aquest llibre després? I ens vam adonar que aquest llibre no coneixia ningú. Ningú. Què vam fer nosaltres? El que vam fer és que, aprofitant la sentència que condemnava l'Estat espanyol per no haver investigat les tortures de l'operació Garzón, amb aquells diners vam fer una cosa que no teníem res que fer-la, per nosaltres i per la gent que vindria després. És editar en català el llibre del protocol d'Istanbul. Vam fer una edició, no sé si en 3.000 exemplars, i el vam enviar a tots els centres d'assistència primària de Catalunya, a tots, de manera conjunta amb l'acció dels cristians de l'evolució de la tortura, una de les entitats que també forma part de la coordinadora per la prevenció de la tortura. Per això per nosaltres és molt important que avui es parli del protocol d'Istanbul, que a Madrid es facin jornades i que parlin del protocol d'Istanbul, que tothom, i quan dic tothom, sóc conscient que estic dient molt pocs, no? Però que parlem del protocol d'Istanbul com si fos una cosa normal, perquè el que hi ha al darrere és la voluntat nostra de normalitzar aquest instrument com un dels instruments més importants, no sé si més importants, però rellevants per la lluita contra la tortura. Ja està, moltes gràcies. ¿Alguien más? Nos hemos quedado. Bueno, yo voy a hacer la intervención ya que... Venga. No, yo quería ir recogiendo lo que planteaba Ramón y una de las cuestiones que hablábamos en la última asamblea y algo que hemos recogido y también en la rueda de prensa, es que creo que hemos de dar un paso adelante, ¿no? Todas las organizaciones y colectivos de derechos humanos para actuar de manera estratégica, marcarnos el objetivo 2015 como un momento en el que de verdad intentar que se aplique el protocolo de Estambul y se protocolarice, o sea, se empiece a utilizar el Instituto de Medicina Forense, reuniones con el Consejo General del Poder Judicial, dar un golpe encima de la mesa, también a través del poder político. Desde hace unos meses aprobó una resolución del Parlamento de Cataluña instando a que el protocolo de Estambul fuera, digamos, enseñado a todos los operadores jurídicos y a los médicos forenses. Hemos de hacer uso de eso e ir hasta el final. Es decir, es clave que haya y se protocolo, o sea, que haya unos protocolos claros, al igual que en otro tipo de investigaciones y otro tipo de delitos, para la investigación de delitos, de tortura y de malos tratos. Y lo primero que tenemos que hacer es salir de la frustración que nos genera la impunidad y creernos que lo vamos a lograr. Porque si no, de alguna manera, no vamos a pensar realmente que vamos a hacer cambiar esos protocolos. Yo pensaba hace tiempo que muchas de las cosas que hemos conseguido en estos años, yo no llevo tantos años como algunos, pero que no las íbamos a lograr. Tampoco pensábamos que íbamos a lograr prohibir las balas de goma y se prohibieron. Creo que si nos marcamos objetivos tenemos mucha fuerza. Estamos en un momento en el que hay un auge de los movimientos sociales de defensa de los derechos humanos y la aplicación del protocolo de Estambul y la concienciación del Poder Judicial, al menos en mayor medida, es necesaria. Hace unas semanas tuvimos una reunión, la plataforma Tanquem el CIES, con jueces para la democracia, en la cual se plantearon una serie de cuestiones y vamos a plantear una especie de protocolo para investigación de casos de tortura y malos tratos en los CIES. Y a partir de ahí, es un trabajo que yo creo que se lleva haciendo muchos años, pero hemos de alguna manera marcarnos un objetivo en todos los territorios y que ahora se aplique, porque este informe, digamos que esta investigación y este esfuerzo que habéis hecho de alguna manera se ha agarrado para poner encima de la mesa una realidad tan fuerte como la que plantea el informe, para ponérsela encima a todos los operadores jurídicos y al poder político. Yo creo que es muy importante y eso, creernos que vamos a lograrlo, aunque es difícil, ¿no? Eso está claro. ¿Alguien más? Es una pregunta un poco a toda la mesa. Bueno, yo trabajo con, no tengo experiencia en torturas, pero sí que trabajo con violencia machista y aplicamos o intentamos aplicar una mirada psicosocial, al menos yo como profesional la intento aplicar, ¿no? Entonces, bueno, choca muchísimo, ¿no?, los egos de los juristas, ¿no?, y qué difícil que es trabajar, aunque soy jurista, ¿eh?, pero qué difícil que es trabajar desde lo psicosocial, era como una apreciación, y respetar los ritmos, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se podría encaminar. Evidentemente, el ritmo lo marca la persona, sea la mujer, en los casos en los que yo trabajo, sea la mujer o el hombre o quien sea que ha sido torturado, pero cómo se inicia, ¿no? Porque a veces la denuncia parece que es lo más visible, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente porque eres psicóloga, me apetecía muchísimo saber cómo lo vives, a toda la mesa, ¿eh?, igualmente, pero cómo lo ves y qué experiencias tienes en relación a ello. ¿En relación a trabajar con abogados o...? Tienes unas cuantas aquí. No se atreve. No sé si puedo hablar libremente. nos cuesta muchísimo todavía. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en ese en el trabajo multidisciplinar, que ni siquiera, ¿no?, parece que es como moral, psicosocial, no, es como, bueno, somos parte de un equipo, que estamos con la misma persona y la misma causa y, ¿no?, y el mismo objetivo, entonces vamos a trabajar juntos. Es lo más lógico y natural, debería ser lo más natural, pero resulta que no es así, un poco por esos egos, en parte, de los juristas y los psicólogos también, por las visiones diferentes, ¿no?, esas que he apuntado antes, que al final solo el jurista va a ver el delito, yo voy a ver a la persona, yo voy a hacer caso 100% lo que diga la persona, incluso aunque se contradiga lo que el abogado quiere. Entonces ahí empezamos un poco a discutir, ¿no? La experiencia... Hay muchos matices que habría que trabajar mucho más profundamente, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me han llegado a decir que no le cure demasiado a la persona porque queda mejor en el juicio que llore. Un jurista, claro. No está presente. No, pero es algo que en la perspectiva, desde su perspectiva judicial, dice, no, pues como resulta muy poco creíble y como los jueces encima no hacen caso al protocolo de Estambul, muchos no saben ni qué es, y encima pues resulta prácticamente imposible darle credibilidad a la persona, pues claro, si está afectada y si llora y si... pues resulta más creíble, ¿no? Y tenemos muchos conceptos de esos que claro, sí, claro, resulta más creíble, pero para que esa persona haga una declaración así en el juicio, pues tiene que estar fatal. Entonces, y yo lo que no voy a permitir es que esa persona esté fatal en el juicio, porque es una retraumatización, el proceso terapéutico retrocede 6 meses, tenemos que volver a empezar a hacer otras cosas, probablemente cree nuevos síntomas y nuevos tipos de trauma, probablemente odia a su abogado o a su abogada también. O sea, me refiero tenemos que ver un poco si realmente entre las dos partes tenemos el mismo objetivo común, que parece una tontería, pero no lo es tanto. Y es imprescindible tener ese objetivo común, y es imprescindible que los dos profesionales también se pongan en común, tanto del objetivo del juicio, el proceso entero, así como de respetar totalmente y completamente y 100% a la víctima, diga lo que diga, hasta si en un momento dice quiero acabar con esto y no quiero ir a juicio. No quiere ir a juicio. Y ya está. Y tú puedes tener muchísimas ganas de llegar a ese juicio, incluso creer que lo puedes ganar, pero tienes que respetar lo que dice la víctima. O le decimos que tiene que hacer escribir el testimonio de torturas, pero que tiene que hacerlo ya en 2 semanas, porque si no, no se puede poner la denuncia, porque tal, no sé qué. Resulta que esa persona puede que no esté preparada para en 2 semanas escribir ese testimonio. O puede que para hacerlo necesite... ayuda terapéutica, o estar acompañada mientras lo hace, o ayuda de otras personas que ya lo han hecho y le pueden ayudar en el proceso, y esas cosas no se contemplan. Entonces empieza desde ahí, empieza desde esas cosas que parecen muy pequeñitas, pero que son muy importantes, y empieza sobre todo de empezar a trabajar juntos, que eso es lo que no se hace. O sea, si empezamos a trabajar juntos cuando, no, pues igual me viene bien un informe psicológico, pues me voy a poner en contacto con la psicóloga y entonces a ver qué me dice, no, pero te voy a preguntar esto, pero me tienes que decir esto, pero... Y eso no es trabajar juntos. O sea, trabajar juntos es desde el principio y poniendo todo encima de la mesa y tomando todas las decisiones a la vez y, como digo, respetando primero a la víctima, que ninguno de los dos profesionales tiene más importancia que ella, y es ella la que tiene el proceso judicial y es ella la que va a sufrir las consecuencias de todo ese proceso, no nosotros. Y sobre todo empezando a trabajar juntos, porque es ahí donde empezaremos a ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para hacer ese equipo multidisciplinar. Sí, pastora. Sí, yo voy a hacer una intervención breve, muy breve. Yo creo que hay que darle aún una visión más amplia a la perspectiva jurídica. Ya no solo en los casos concretos de denuncia de tortura, sino ya todo el trabajo que hacemos desde las organizaciones que integramos la CPT contra la tortura. ¿Y qué valor le damos a la lucha jurídica en sí misma? ¿De acuerdo? El 17 de marzo, que es la Asociación de Juristas Andaluces y Andaluzas de la que yo vengo, en el manifiesto, que es lo mejor que tiene la asociación, dice muy claro que el derecho en sí, el uso del derecho, es una herramienta del poder, pero nos reapropiamos de ella como instrumento para la lucha por la transformación social, ¿de acuerdo? Y la utilización del derecho no es lo principal para las luchas de transformación social, ni en los casos individuales, ni en los casos generales. En los tribunales no vamos a conseguir la transformación social. Es una herramienta más, igual que podemos usar Internet, pues el derecho es una herramienta más que implementa las luchas. Pero las luchas, principalmente, son la movilización, la acción en la calle, la acción directa, la disidencia política. Y esa movilización son las que utilizan determinados instrumentos, que puede ser una web, un Facebook o determinados instrumentos legales. También quiero enlazarlo con lo que proponía Andrés. Yo estoy muy de acuerdo en la propuesta que ha hecho Andrés, pero ese reto no puede ser nada más de la CPT. No únicamente de unos juristas o una gente afín a esta situación la que tiene la responsabilidad de que se cumpla el protocolo de Estambul. No. Nosotros hacemos unos informes anuales, mantenemos unos discursos y unas reivindicaciones. Ahora los movimientos sociales, que también lo integramos las mismas personas, pero ahora desde los movimientos sociales son los que nos tenemos que reapropiar de esos informes, de esas herramientas, de esas reivindicaciones y exigirlas en las calles, en los plenos, en donde consideremos, de la manera que consideremos, pero no desde la intelectualidad. Yo soy abogada y soy activista, y la justicia no está en el tribunal, ¿eh? La justicia no está en los tribunales. Eso es una estrategia que utilizamos, pero que esa es la justicia del poder, es la justicia burguesa. Reapropiarnos nos sirve, muchas veces para defendernos, pero que ahí no vamos a conseguir la transformación, ni vamos a conseguir que se deje de torturar en el Estado español por muchos asuntos, por muchas sentencias que consigamos, al menos no solo con sentencias. Se necesitan más cosas. Sí, Julen. Con la venia. Y intentando ser un poco conciliador en ese presunto papel que nos guía a los abogados y el que tienen o deberían tener los psicólogos, si nos fijamos, la tortura generalmente tiene dos fines. Un primer fin es el generar un castigo expeditivo, inmediato, te retengo y te pego. Pero tiene otro fin, que es precisamente el que la tortura, el maltrato, es fuente de investigación, es fuente para obtener incriminaciones, autoincriminaciones, incriminaciones a terceros. Entonces, como voy en plan conciliador, a ver si la formulación que voy a hacer sirve, y sería el interpretar la víctima de la tortura en una triple victimación, una triple causación del daño, ¿no? El primero sería la práctica de la tortura, el delito de la tortura, si se quiere, una primera victimación. Una segunda victimación, que sería ver cómo el fruto de esa tortura, el famoso fruto del árbol envenenado, es decir, su autoinculpación, su incriminación a una tercera persona, es utilizada en juicio y sirve además como elemento de prueba y sirve además como evidencia, y algunos casos, porque hay algunos casos, es única evidencia sobre la cual se sostiene una sentencia condenatoria, segunda victimación, y una tercera victimación, que es que no tiene reparación, que no tiene reconocimiento, que no se le cree, que si presenta denuncia no se va a seguir y que no va a tener esas garantías de no repetición. Triple victimación, y bueno, esperemos que nos sirva un poco para reconciliarnos abogados y psicólogos. Vale, hay tres palabras más. Yo quería recoger dos ideas que han expuesto primero Julen Arzuaga y luego Oihana, cuando se referían a temas de cantidad y cualidad de la tortura. Voy a explicarme. Recogí de Arzuaga cuando explica esa cuestión de la relación natural entre torturado y torturador, es decir, ¿te han torturado mucho? Bueno, no, a mí no, me han pegado. Cuando recogías ese testimonio tan importante a mi juicio, y cuando tú lo llamas indefensión aprendida, Oihana, que lo explicabas así desde el punto de vista psicosocial. Entonces yo, tomando esos temas como los habéis planteado, quiero referirme a que realmente mucha gente en la sociedad considera que la tortura tiene que ser brutal para ser admitida en su cabeza. Y sin embargo se olvida de que con el mismo protocolo de Estambul habla de malos tratos, trato cruel, trato inhumano o degradante. Y esos tratos inhumanos, degradantes, los estamos viendo de forma cotidiana, todos los días, en todos los sitios. Y a eso me refiero, a que es muy importante tener en cuenta lo pequeño, entre comillas digo pequeño, porque la persona tiene derecho a dignidad, a que se respete su dignidad, sea en una comisaría, sea en la calle, sea en prisión, sea en la valla de Melilla, o sea en la tierra de nadie, que también existe allí por lo visto. Entonces, a eso quiero hacer hincapié en eso, porque si no lo hacemos, no convenceremos a la sociedad de esto que estamos tratando de evitar, de paliar o de combatir, que es la tortura y todos los delitos conexos a la tortura, que son todos esos que he mencionado. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. En la línea de cooperar y trabajar juntas, ahora estamos lanzando una iniciativa a nivel estatal que se llama Defender a quien defiende. Hay una página web que se llama Defender. Y bueno, en esta iniciativa lo que pretendemos, digamos, elementos principales, por una parte es una coalición formada por juristas, periodistas, comunicadoras y también se está pretendiendo la involucración del sector también de enfermeros, médicos, psicólogos, coordinarnos para, alrededor de un observatorio de violaciones de derechos humanos, textos de protesta, una iniciativa para luchar contra la criminalización de los movimientos sociales a nivel estatal y, por último, lanzar una estrategia de incidencia a nivel legal, social y sobre todo, política, ¿no? Entonces, hemos comenzado, a partir de enero de 2015, lanzamos el observatorio y estamos en la fase más de coordinación con movimientos sociales, con grupos legales, con medios comunicativos como la Diagonal en Madrid, Legasol, la PDA en Andalucía o gente aquí en Barcelona como la Fundación de la Universidad de Barcelona, etcétera. Y bueno, esta coalición sería una propuesta concreta que tal vez podría ser una oportunidad de trabajar juntas, ¿no? Y además también, una reflexión interesante también sobre la cuestión que comentaba Pastora. Yo creo que en el análisis de la Ley de Seguridad Ciudadana también tenemos que tener en cuenta la Ley de Seguridad Privada, ¿no? Y es decir, en esta ley, ya en el preámbulo, ya se menciona un nuevo concepto de seguridad integral, ¿no? Y que va un poco en la línea de que la seguridad pública se está privatizando, ¿no? Es decir, ahora mismo esta nueva ley de seguridad privada, que complementa a la ley de seguridad ciudadana, lo que va a hacer. Equiparar a la seguridad privada con la fuerza pública, ¿no? Es decir, que si ya ponemos en tela de juicio los protocolos de actuación, formación, selección de la policía local o la policía nacional, etcétera, sería interesante qué pasa con la seguridad privada, ¿no? Es decir, lo siento. Bueno, pues dejar un poco ahí, si no sé si habéis analizado también este punto, porque también será un tema que si no es con el mismo tema, a lo mejor que conteste primero Pastora. Sí, efectivamente el tema de la. Yo digo que lo que es un círculo de reformas legales, es un paquete. Se me ha quedado pendiente contar. Vamos, pronunciarme algo sobre la Ley de Seguridad Privada y también sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también es la otra pata del banco, o sea, que es un paquete de medidas legales y esta es una de ellas. Efectivamente, sobre la Ley de Seguridad Privada, es peligroso lo que se plantea porque es que son grupos, vamos, es que es lo que siempre ha existido en otros regímenes dictatoriales, vamos, que es para policía, se puede llegar a entender como para policía. Lo que pasa es que ahí tenemos que articular, y yo no tengo todavía el discurso bien articulado, cómo hacemos la crítica a eso, porque vamos a tener que hacer una crítica muy puntual, porque es que al final, a ver si vamos a estar defendiendo la seguridad pública, que vamos a tener que estar reivindicando que no recorten en seguridad o que no se privatice la seguridad, lo cual nos llevaría a bastante incongruencia. Ese análisis es cierto, hay que hacerlo. Sacamos hace poco un artículo con un compañero en una revista que tenemos ahí en Sevilla, sacamos un artículo sobre esta ley, y si queremos hacer una crítica buena, hay que hacer un planteamiento muy de fondo. Es decir, hay que hacer una crítica al propio modelo de seguridad previo, y sobre esa construir la crítica al modelo de seguridad privada. No nos podemos quedar, por eso digo que no me atrevo a hacer mucho, que eso hay que fundamentarlo bien y montarlo bien. No podemos quedarnos en críticas ni en consignas muy superficiales porque es más profundo. Y nada, felicitaros, me voy a informar, me parece muy buena la iniciativa y muy necesaria en este momento, sobre todo no gastar toda la energía en defendernos nada más, sino empezar a crear propositivamente, que algunas veces toda la energía activista, toda la energía militante, estamos solamente en lo anti, en la resistencia, y se nos quedan ahí huecos donde tenemos que poner la creatividad y lo propositivo, y la idea, lo que has propuesto me parece que va en esa línea, es muy buena, y me voy a informar. Sí, Dilel. Una mención a lo que comentaba Gonzalo, y es esa mentalidad de que como no me han puesto la cara como un ay romano, no me han torturado, ¿no? ¿Qué extensión puede llegar a tener? Y lo voy a comentar en clave de autocrítica por una situación que me sucedió a mí. Año 2002, Theo Van Buen, antes de venir al Estado español a hacer la famosa visita, hizo un informe sobre casos, que fue demoledor. Acogió 50 casos, 50 y pico, que habíamos llevado nosotros de la tortura a la vasca o a la catalana, en el caso de que comentaba Ramón, ¿no? La bolsa, amenazas de todo tipo, electrodos, simulaciones, agresiones sexuales, 50 casos. Después venía 200 casos, 200 y pico casos, de jóvenes de aquí, catalanes, que habían sufrido brutalidad policial a manos de los Mossos de Escuadra, con contusiones, alguna herida, agresión verbal. Mi reacción fue, en cierta manera, decir, bueno, si vamos ahora a ponernos aquí a denunciar brutalidad policial, no hay Naciones Unidas que puedan acoger el montón de casos que podemos llevar nosotros. En cierta manera, tienes una actitud como diciendo, ¿cómo? Se está equiparando, se está... Y es precisamente eso uno de los efectos que yo creo que a mí, y por eso he dicho que lo voy a hacer en clave de autocrítica, de que hemos asumido algunos niveles de violencia que podemos asumir. Hemos puesto el listón de lo aceptable, de lo no aceptable, dependiendo de cómo somos, de dónde venimos, de cuánto hemos sido militantes. Bueno, es que como he protestado tanto, que me rompan la cara, está bien, hombre, ya que me pongan los electrodos igual no tanto. Y eso considero que es una vertiente, igual aminorada, igual un poco más suave, de esa mentalidad que decía al principio de vencedores y vencidos. Y por eso lo único que se me ocurre es que no dejemos pasar ni una. Que tratemos todos y cada uno de los casos que nos lleguen, que los documentemos, que los denunciemos con la iniciativa que tú comentabas, y si podemos hacerlo de manera conjunta mejor, si lo podemos o lo tenemos que hacer de forma solidaria, también. Que documentemos todos, que nos acojamos a ese principio de ninguna agresión sin denuncia o de ninguna agresión sin respuesta. Que nos acojamos ahí. Sí, en el mismo sentido que está diciendo Julen ahora, y en ese intento de cierta concordia entre los psicólogos y los juristas, apuntar que la consideración de la posición de la víctima en el ámbito de la tortura, existe ya una muy larga jurisprudencia, especialmente latinoamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomada a su vez de dictámenes del CAT y del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde hace ya 2 décadas al menos de que por allá, y algo ha sido recogido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque la jurisprudencia viene de las situaciones de los países de América Latina, ha quedado sumamente claro en la definición de la tortura que se ha modificado absolutamente la mirada del sujeto activo al sujeto pasivo, señalando casi textualmente que es el nivel de humillación y de envilecimiento en el que es situada la víctima, aquello que diferencia la tortura de cualquier otro tipo de trato inhumano degradante, lo cual ha dado incluso pie recientemente a determinadas condenas por torturas a determinados estados latinoamericanos en casos en que las personas no habían denunciado torturas como tales, sino simplemente haber sufrido algún tipo de maltrato, pero que la investigación, a través de haber aplicado fuertemente el protocolo de Estambul, detectó una serie de secuelas de carácter psicológico de tal entidad en imposibilidades laborales, incluso de ejercicio maternal, en algún caso de vivencias familiares posteriores, que dio lugar a condenas por torturas, dando vuelta, digamos, jurídicamente, por eso que es perfectamente conciliable una postura con la otra, en el sentido de revaluar el papel de la víctima por encima de buscar cualquier tipo, digamos, de dolo específico, de intencionalidad, etcétera, en el sujeto agresor. Simplemente que se sepa que hay una jurisprudencia ya importante que, en aras a lo que tú decías, puede y debería ser utilizada, ¿no? Bueno, una cosa que con esto que comenta Julen, que yo también tuve esa reacción. Dice, y ahora se quejan porque les dan un golpe en la cabeza. Bueno, hombre, no. Nos habrán dado. Pero hay una cosa, y yo creo que eso no se debe hacer, como tú bien dices, pero hay una cosa que sí creo que está pasando, que muchísima gente, que pues movimientos sociales que salen a la calle, personas que a lo mejor hasta ese momento pues no se movilizaban mucho y ahora sí, y llevan ese golpe que podemos considerar pequeño o grande, pero siempre es un golpe y siempre es denunciable. A eso muchas veces añade una frase que creo que es peligrosa, que es: nos trataron como criminales. Porque es verdad que si nos fijamos bien, vimos, y hacemos muy bien en verlo, personas que fueron torturadas por actividad política, por disidencia política. En los movimientos sociales hay mucha gente que también es maltratada por disidencia política. Pero, ¿y qué hacemos con todas las personas a las que nos es muy difícil de acceder, que no son disidentes políticos, son personas que cometen algún tipo de delito y que son altamente maltratadas en las cárceles? Probablemente en este momento sean las personas peor tratadas, por lo menos en las cárceles gallegas, es una cosa que pone los pelos de punta, cómo son tratadas las personas. ¿Y qué hacemos con esto? Porque mi golpe es mi golpe y debo denunciarlo y todo el mundo debe saber que a mí no me pueden golpear. Pero antes se decía, me trataron como un terrorista, y aún se dice, ¿eh? Pero la última moda es me trataron como un criminal, por lo menos en mi país. Viene la gente, por ejemplo, vienen los trenes, cuando hubo las marchas de la dignidad a Madrid, y bajan del tren y porque le habían pasado algunas cosas mal pasadas a personas que se habían manifestado, lo primero que dicen al bajar del tren, nos trataron como criminales. Y eso refuerza que haya tortura, no lo elimina, refuerza que haya tortura, creo yo. Que denuncien lo suyo como tan excepcional, porque soy yo y no el criminal o el terrorista. Y eso yo creo que es una cosa, yo no sé cómo se puede abordar, no tengo ni la más remota de las ideas, ¿eh? Pero por lo menos en mi país se está extendiendo esa manía, ¿eh? Que a la mínima es, bueno, nosotros no somos delincuentes, ¿qué es esto? ¿No? Y se está extendiendo, ¿eh? En mi opinión, peligrosamente extendiendo, ¿eh? Bueno, yo no iba a intervenir, pero no me queda más remedio. Vamos a ver, eso que hablábamos de la distinción de tortura y malos tratos es una queja constante que se hace en los informes de la coordinadora, que sí, decimos que hay 500, 800 casos de tortura y no son reales, que la realidad... Bueno, la coordinadora desde su comienzo y ya anteriormente a algunos otros colectivos no ha hecho nunca distinción entre tortura y malos tratos. la Convención de Naciones Unidas, el Protocolo, el Pacto Europeo, todos hablan de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. La diferencia sería la gravedad de la lesión, y la gravedad, evidentemente, no podemos valorarla como si fuese un accidente de tráfico, como si una rotura de un brazo o una rotura de un dedo. La humillación es imposible valorarla y siempre es muy grave. No es que sea grave o leve, la humillación siempre es muy grave y, por tanto, para mí, por lo menos, cualquier agresión a una persona privada de libertad es tortura. El tribunal dirá lo que quiera, sancionará o no sancionará, pero para mí es tortura. Puedo poner el I.O. malos tratos, que a veces lo pongo para evitar problemas legales, pero es tortura. Eso por una parte. Por otra parte, como decía Elvira, hay de los las víctimas de la tortura, en ese sentido, en el Estado español, en las situaciones de tortura tenemos un déficit importante, que habría que ver cómo solucionamos en futuros informes y en el trabajo. Y es toda esa parte de la población que está invisibilizada, que está excluida, a la que no llegamos de ninguna forma, no sabemos cómo llegar. Vemos los informes, esta mañana lo comentaba Guinipote, que la mayoría de los casos que conocemos son personas que han participado en acciones sociales. Y vamos viendo los gráficos, algunos inmigrantes, algunos presos. Evidentemente, los gráficos de la coordinadora es lo que conocemos. La realidad es la inversa. Cuanto menos aparece un colectivo con los informes de la coordinadora, más riesgo tiene de sufrir tortura y más tortura sufren. Las personas acusadas y detenidas por supuestos delitos, pequeños delitos de contra la propiedad privada o de tráfico de drogas, son sistemáticamente objeto de humillaciones, malos tratos y a veces agresiones. Pero la humillación y la vejación es sistemática. Lo que pasa es que no denuncian. Y no denuncian porque, por una parte, no saben muchas veces siquiera que tienen derecho a denunciar. O también ellos lo consideran como gajes del oficio. Yo estoy harto de ver en Madrid personas que me dicen lo mismo. Bueno, está bien pegado, pero como sí que robé, yo voy a denunciar cuando me peguen sin haber robado. Estoy hasta las narices de verlo y te quedas totalmente imposibilitado de poder hacer nada. Y luego, yo creo que ese tema, ese verdad, lo que decía luego Elvira, de me trataron como delincuente, lo terrible es que utilizan compañeros de asociaciones de derechos humanos cuando son detenidos. O sea, lo tenemos tan incorporado que compañeros de asociaciones de derechos humanos me dicen, me trataron como a un delincuente. O en el 15M en Madrid, somos ciudadanos no delincuentes. Era un grito inicial y se sigue trabajando de todas formas. Y ya para acabar, también un poco en toda esta historia. Bueno, dos. En cuanto a lo que refería Elvira, la única forma de solucionarlo es con la formación en derechos humanos. Formación en derechos humanos que empieza, por una parte, evidentemente, por los, digamos, profesionales, jueces, abogados, fiscales, médicos, pero también por parte de las personas y colectivos de derechos humanos, que nos falta a todos mucha información de derechos humanos y, desde luego, de la ciudadanía. No hay formación en derechos humanos en el Estado español. No la ha habido nunca. Y hay que empezar. Y tendrá que ser la sociedad civil la que empiece esa tarea. No podemos esperar que el Estado haga eso. Y ya solamente para acabar, una cuestión que también se ha planteado muchas veces, que tiene que ver con lo que la pregunta de la contradicción entre el apoyo psicosocial y el trabajo jurídico. Yo creo que hay un problema muy grave en el Estado español de siempre. Y es que también las asociaciones de derechos humanos hemos caído en parte en eso que criticamos de la parte, que es el populismo punitivo. Cuando tenemos un problema, la solución es el Código Penal. Me da igual que sea el problema de la ecología, el problema de la violencia contra la mujer, el problema del paro, el problema de la tortura. La solución es el Código Penal. Y no, el Código Penal no soluciona nada. Es una herramienta, como decía la pastora, y hay que utilizar. Pero ser conscientes, no soluciona nada. Y si hay que elegir entre la salud de la víctima y la condena, sin duda alguna, la salud de la víctima. Sí, de hecho, a veces nos ha pasado en Madrid, en algunos colectivos, que después de un trabajo fuerte para llevar a juicio a varios funcionarios, la víctima ha dicho que no quería ir a juicio. Te fastidia, te jode, pero no hay que ir a juicio, hay que aceptar su criterio. Ese es el que tiene que valer. En todas las cosas, porque la condena sigue para poco. Y bueno, como me veo mucho, me callo. Bueno, tenemos que terminar. ¿Había una palabra por ahí? Hay una palabra, manera breve, breve, porque me están llamando la atención para el fondo. Que no los veis, pero yo sí. Vale, intentaré ser molt breu. Volia fer una petita reflexió i una pregunta que em sembla important fer-la. La reflexió és una miqueta sobre com jerarquitzem també els tipus de tortura, que jo em plantejava, bueno, com he plantejat, tinc un company que ell és de Pakistan, ell és musulmà, i que jo pensava, hòstia, si a mi un cop m'agafa la policia i em té a la cel·la i em diu que em mataran, no sé què, tal, tal, tal, pues probablement per això no seria massa tortura per mi. Tot i que soc bastant covard, però menys sentiria que és tortura. Però ell, que com veia, va venir aquí, tenia una percepció d'Espanya, i jo crec que en bona mesura tenia raó, de lo que és la islamofòbia, de lo que nosaltres pensem que són els musulmans, li venen i diuen, hòstia, tu, mort de merda, que a mi l'acabes fer l'11M, et matarem, doncs ell realment pot tenir un trauma brutal per això, perquè pot pensar que realment el matarem. Per cap i a la fi, jo soc blanc, soc espanyol, bueno, no soc espanyol, però titular més soc espanyol, jo sé que no així, a mi això a mi no em passarà. Però ell pot pensar que li passarà. I llavors, és com que pensem que mateixos fets afecten igual a persones diferents, i aquí és una miqueta on hem de tenir molta cura. I així em podem posar milers d'exemples. La meva pregunta era, que tampoc vull donar moltes voltes, però la definició de tortura, si en certa manera no planteja alguns problemes. Problemes que jo ja he llegit, perquè m'has dit alguns, perquè hi ha col·lectius que treballen en contra de la violència cap a les dones, que és masclista, que diuen, clar, si poses que la tortura és tot allò que fa un funcionari públic, què passa amb aquelles dones que han patit tortura per part dels seus marits que no els poden denunciar? Pensem una mica a nivell més macro. Què és el Blackwater? Blackwater és una empresa militar que fa servir als Estats Units per fer el treball més brut que fa l'exèrcit, però se la fan amb aquests tios que no són exèrcit estrictament, no són funcionaris públics, són simplement contractats per fer un servei de seguretat i per tant aquests fan tota la feina brutíssima de tortura, però clar, no són funcionaris públics. Estrictament no es pot condemnar per tortura, no? Però fan tortura. No? I el mateix també passa doncs, en alguns casos que també havia llegit doncs, a Rússia, a dins de l'exèrcit rus, d'una comunitat xechènia que estaven a la mini, doncs a la mochila dins a l'exèrcit, que és tortura sistemàtica, fer servir el potro, que és una tortura que fer servir a la mitjana, però clar, com que és un dels reclutes, és com que no pots assumir tampoc que això sigui tortura i ells mateixos tampoc ho valoren com a tortura. I una punta d'aquesta que a vegades si la definició no té algunes limitacions, potser va considerar altres coses que sí que són tortura, però aquesta definició que acaba sobretot amb que fa un funcionari públic no pot tenir limitacions funcionals, o si convé que tingui aquesta apreciació perquè intenta interessar diferenciar-ho per algun tipus de raó que no sé. Sí, bueno, tenemos que terminar, entonces... Si queréis contestar y además una última palabra, dos minutos cada uno, cada una, una rondita y yo no digo nada más. Bueno, os dejo la firma. Es que no te he entendido muy bien porque hablas muy rápido catalán. creo que dices que la definición de la tortura se queda reducida y que... El hecho de que ponga que tiene que ser ejercida por un funcionario público cuando hay ocasiones en las que, por ejemplo, la mujer... o en lugares como Rusia, etcétera, es ejercida, pero por, no es funcionario público en el sentido estricto de la palabra. ¿Y qué es bueno? Que a ver si no tiene alguna dificultad el hecho de la definición. Creo que con los que entran en la definición hay bastante problema. Ya, lo que pasa que es que, o sea, depende que fueran esas personas que le dan, que le maltratan a eso, ¿no? Si fuera una reyerta común o lo que sea, sería otra cosa. Si fueran también trabajadores del Estado, seguiría también teniendo la definición de tortura. Lo que pasa es que si le quitamos a la definición de tortura el hecho de que sea un funcionario del Estado quien lo ejerce, el delito de tortura ya no es eso. O eso es, o una persona bajo su... Es que ya, pues es que no lo he entendido. Que se trata de un funcionario público o alguien que actúa en su nombre, o con su papel o con su consentimiento. Eso, con lo cual no tiene que ser un policía estrictamente. En los casos que has planteado, si he entendido bien, creo que en la mayoría sí podría ser esa definición. Y el resto de los casos entrarían dentro de la categoría de maltrato psicológico, daño moral, ¿no? Trato denigrante. O sea, sí que tendrían una otra tipificación, no sería tortura, pero sería también un delito de malos tratos. Sí, no, felicidades a defender a los defensores, que está muy bien. Yo os hago la sugerencia de que también incluyáis el cuidado a los defensores, porque me parece un tema también bastante importante, que nos tenemos que cuidar, que ya veis cómo nos hemos quedado todos con el cuerpo así después del vídeo, ¿no? Pues trabajamos constantemente con temas jodidos y duros y también tenemos que cuidarnos y muchas veces pues nuestro activismo nos lleva a estar 24 horas trabajando y no descansar nunca y todo eso y por favor, es importante, igual que defender al defendido, también es importante cuidar a los defensores y a los cuidadores. Y nada más, Iñaki, decirte que sí, que la Corte Interamericana, pero es que está muy adelantada en todo eso, ¿eh? Como tú has dicho antes muy bien, España está a años luz de eso, ¿no? También está muy muy difundido el protocolo de Estambul. Yo, que yo sepa, todos los psicólogos argentinos y latinoamericanos prácticamente conocen el protocolo y saben aplicarlo. Aquí muy pocos profesionales conocen el protocolo y hoy por hoy no hay más de 20 personas en todo el Estado que puedan aplicarlo. O sea que... Sí, pastora. Sí, muy, muy brevemente yo voy a contestar a, o voy a hacer una propuesta en torno a lo que decía Elvira y Jorge, bueno, y que ha salido en la mesa y ha salido durante todo el día, que es la legitimación social de la tortura, ¿no? El imaginario que hay detrás de la tortura. Este imaginario es construido y lo construyen pues los discursos comunicativos, los más media. Por ejemplo, tengo en la cabeza ahora la serie esta de 24 horas. Que yo no he visto nunca, pero todo el mundo me lo ha contado. Al parecer es una serie policíaca y, bueno, pues lo que hace el policía para salvar una situación extrema donde va a morir mucha gente, se legitima que use cualquier medio para poder salvar a una... No la he visto, lo estoy contando porque lo he leído. Sí. Claro, pues por ejemplo, por lo visto eso tiene una... Yo es que no tengo televisión hace ya muchos años, pero... Es una forma de crear un discurso de legitimar socialmente la tortura. Y entonces, como aquí hay en esta ponencia hay una relatora y va a tomar las propuestas, pues yo voy a lanzar una propuesta para la propaganda por el hecho. Como he dicho que tenemos que ser propositivos, pues voy a lanzar una propuesta. Y es que quizás desde la CPT o algunas de las organizaciones que la integramos o algunas de las personas sensibles que están aquí hoy, tendríamos que montar algún tipo de actividad más creativa para analizar cine, películas, discursos, y hacer la reflexión de cómo se construyen estos discursos. Esto fue una propuesta de un compañero allí en Andalucía, todavía no lo hemos podido llevar a cabo, y él pues quería hacer una jornada con diferentes cortes, preparar un material de cine, ver algunos cortes de diferentes películas, series, así que tuvieron, y analizar esos discursos, ¿no? Y crear una herramienta válida que, bueno, pues que después en Internet podemos lanzar y en un vídeo así como los que han hecho los compañeros, ¿no? Saliendo un poco de lo que siempre hacemos, de los temas más jurídicos o más médicos, y ver estos temas comunicativos y de medio y de creación de discurso en pos de trabajar también en la deslegitimación del discurso de la tortura. A la propuesta. Yo un poco en la línea de lo que han comentado antes Pastora y también Jorge apuntaba, y haciéndome una enmienda a la totalidad de esa presunta devoción que tenemos los abogados por el orden penal, y porque el orden penal va a ser el que nos va a resolver absolutamente todos los problemas, daros un dato que recientemente en unas jornadas un juez magistrado de la Audiencia Nacional dijo claramente que el objetivo de la justicia, de la vía, de la jurisdicción penal, no es establecer la verdad, porque la verdad judicial no tiene nada que ver con la verdad real. Dijo, en cierta manera, que el objetivo de la justicia penal es imponer un castigo, es decir, ni tan siquiera es hacer justicia, y entonces, si no nos queda ni verdad ni justicia en el orden penal, lo tendremos que buscar, lo tendremos que reedificar en otro ámbito. Y eso es lo que nos llama un poco pues a darle vueltas a la cabeza y a intentar establecer justicia, verdad, reparación, memoria, garantías de no repetición por otros ámbitos que no sean los establecidos, que no sean precisamente los recorridos que el Estado quiere que recorramos. Bueno, y nos tenemos que ir ya. Menos mal también que tenemos una hora, porque creo que podríamos estar aquí un buen rato más. Y nada, nos vemos mañana. Mañana estaré yo en el público para poder hablar y preguntar. Y aquí nos encontramos. Un momentito. Antes de acabar, deciros que ahora hay una cena para celebrar. No todo va a ser hablar y reflexionar, sino que hay una cena en el Ateneo Cooperativo La Base, que iremos la gente, la coordinadora, y que estéis invitados e invitadas. Y agradecer... tanto al Ateneo La Base como al colectivo Date Cuenta, que nos ha ayudado en la campaña comunicativa de estas jornadas, sin los cuales creo que no hubiéramos llenado esta sala como la hemos llenado hoy, y también a la gente de la cooperativa Claraboya, que está haciendo el streaming para que lo vea gente de todo el Estado, colaborando con la causa también. Y nada, mañana nos vemos.